pasó, que tú te fuiste amor. Si conmigo eras feliz, como nunca te falló. Te marchaste, dime por qué. Si mi amor todo te entregué, hoy te extraño y sabes muy bien. Vuelve pronto mi gran amor. Si mi amor todo te entregué, hoy te extraño y sabes muy bien. Vuelve pronto mi gran amor. Vuelve mi amor, te lo digo yo, Ada. Eras feliz, pero nunca te falló. Te marchaste, dime por qué. Si mi amor todo te entregué, hoy te extraño y sabes muy bien. Vuelve pronto mi gran amor. Te marchaste, dime por qué. Si mi amor todo te entregué, hoy te extraño y sabes muy bien. Vuelve.